Quiero compartir es volver a Expo Agro 2022 del 8 al 11 de marzo pasado, junto a nuestros integrantes del pool de periodistas, visitamos varias empresas. Una de las empresas fue la empresa New Holland Argentina, que el 9 de julio representa Niere Maquinarias, y dialogamos con representantes de voceros, mejor dicho, de la marca Auriazul, entre ellos Gabriel Tronchoni, que nos repetían nos dejaron algunos conceptos, entre ellos esto. Importantes, estamos lanzando una cosechadora de producción nacional que es una clase 5, una tercera R585. También estamos lanzando una gama de tractores de potencia media, que son los T5, 90, 100 y 110 caballos, y el pulverizador, el SP3000, que es un pulverizador de 3000 litros, también de producción corral. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Poder lanzar tres productos de producción nacional para que estén disponibles para el productor argentino. Hablemos del T5. El T5, como te decía, las potencias en las que los producimos son 90, 100 y 110. Es un tractor, es el más configurado del segmento, porque tiene una transmisión semi-power shift de 12x12 con un inversor hidráulico, lo cual lo hace muy versátil también para otras aplicaciones como puede ser la ganadería, una pala frontal y demás funciones, ¿no? Entonces tratamos de pensarlo para que sea, como nosotros decimos, un tractor multipropósito. Los productores siempre le ponen exigencias a New Holland y ustedes los escuchan. ¿Cuáles son las exigencias que le ponen para poner otro producto en el mercado? Mira, el productor argentino siempre apunta a la eficiencia, ¿no? Es uno de los más eficientes del mundo, un poco obligado también, ¿no? Porque tiene que ser eficiente para prosperar, y siempre es demandante de muchísimas innovaciones, ¿no? Hoy nosotros estamos también mostrando acá en el stand el tema de agricultura de precisión, que ya no le decimos más agricultura de precisión porque queda medio chico, sino que le decimos agricultura digital, ¿sí? Entonces es como que es natural hoy ser digital, ¿no? Todos compramos algo por internet, nos hemos digitalizado un poco la fuerza también en estos últimos años. Entonces hoy la mayor demanda viene por el tema de ser eficiente, y eso te trae a que tengas que desarrollar herramientas como la agricultura digital. Gabriel, hoy es impresionante ver cómo el crecimiento que ha tenido la marca a través de distintos productores, con distintos productos con los productores, ¿no? ¿Cuáles han sido los pilares para ese crecimiento, ese desarrollo? Bueno, yo he trabajado de manera integral en varios pilares. Hemos reforzado mucho la oferta de productos, productos que por ahí son de nicho, que son por ahí relativamente bajo volumen, pero si querés crecer tenés que estar, como por ejemplo los tractores articulados, las picadoras de forrajes. Entonces son productos que deben ser de alta eficiencia por su productividad, ¿no? Pero que son relativamente bajo volumen. Y si querés crecer tenés que estar en esos nichos que New Holland tiene. Y después otros pilares importantes que hemos trabajado mucho internamente, más que nada, tiene que ver con la red de concesionario, con el desarrollo de la red de concesionario, la postventa, ¿sí? Y como te decía antes, también la agricultura digital. Gabriel, pandemia mediática, ¿cuáles fueron las complicaciones que le trajo la escasa importación, que por ahí se le complicaba con algunos factores fundamentalmente? Sí, eso es una realidad. La cadena de suministro a nivel global de componentes es como que en algún momento se cortó, colapsó. Ahora eso está volviendo a la normalidad, pero bueno, va a tardar un tiempito más, ¿no? Entonces ese es uno de los inconvenientes que nos encontramos que nos dejó esta pandemia. Finalmente, y volviendo al crecimiento de New Holland en argentino, ¿cuánto colaboró la financiación que aportó New Holland? Son fundamentales las herramientas financieras para que el productor pueda adquirir una maquinaria. Nosotros sabemos eso y por eso tenemos también el soporte de nuestra CNH Capital, más los convenios con los bancos privados, con los bancos estatales también. Es fundamental. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de buscarle hacerlo a la medida del productor. Sabemos que tienen por ahí cosechas estacionales, entonces tratamos de buscar que cada segmento tenga su financiación a medida, ¿no? Tratamos de personalizar mucho eso, y eso nos ha traído también parte de este crecimiento que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias a ustedes.